La red de comunicadores Boca de Polen presenta saberes y conocimientos para resembrar la armonía con la madre tierra. Una serie radiofónica enfocada a la situación actual sobre el uso y cuidado de la tierra y de la destrucción que el ser humano le ha generado. Del mismo modo, conoceremos experiencias de participación colectiva que luchan para reconstruir lo que la madre tierra nos ofrece desde su raíz. Acompáñanos a conocer y aprender formas distintas para una mejor convivencia con la naturaleza. Hoy presentamos Participación Social en el Cuidado del Agua. La participación social es el desarrollo de la conciencia de una o varias personas acerca de la importancia de sus aportes como miembros de una comunidad en la toma y ejecución de decisiones, para la cual se necesita de la iniciativa de todas las personas para plantear una estrategia entre las autoridades y los integrantes de la comunidad, con la finalidad de enfrentar los problemas que los aquejan y lograr un objetivo en beneficio de la sociedad. Actualmente el agua de los manantiales, humedales y cuencas se encuentran amenazados por la contaminación que el ser humano y las industrias generan al tirar sus desechos al suelo, pero sobre todo a los mantos acuíferos y ríos, provocando que se conviertan en el factor principal de contaminación y causa de diversas enfermedades en la sociedad, pero sobre todo en un destructor de nuestra madre tierra. Hay que generar la conciencia y participación social. Escuchemos a Ranulfo Ruiz, integrante del Comité de Colonias del Sur, COCOSUR. Que cada colonia se organizara y también que la gente se organizara de acuerdo al manantial de donde se surte agua. Entonces, de esa forma creo que se harían más evidentes los problemas que tenemos en la actualidad y habría más participación. Ahora, me da la impresión que también la gente no participa porque hay una apatía, y hay una apatía pues porque también la tarifa del agua es baja. Nos hemos acostumbrado a esperar que las autoridades o algunos grupos organizados decidan por nosotros. Pocas son las personas que se organizan por manzanas, barrios o colonias para asegurar que las instituciones cumplan con su trabajo honestamente y con eficiencia. También hay que considerar que muchas veces la población no está informada de lo que las instituciones hacen y de hecho se les engaña con propaganda que dice que todo está bien. Y para cuando se descubre la corrupción de autoridades es cuando las instituciones ya están quebradas o los servicios en condiciones de alto deterioro. Por eso es tan importante informarnos nosotros mismos y estar organizados para exigir el cumplimiento de los servicios públicos y la protección de los bienes comunes como el agua. Marina Patricia, quien preside el Consejo Estatal de Derechos Humanos, habla al respecto. Hay desinformación. Muchas veces no hay también como una claridad con respecto a cuáles son los espacios en los de la ciudadanía puede participar. Hay apatía, muchas veces se deja la toma de decisiones a las autoridades y no nos involucramos. Entonces yo creo que es hasta cuando carecemos muchas veces de esos recursos es cuando empezamos a reaccionar. Entonces yo creo que en ese sentido esos espacios de análisis, de discusión, pues son los que nos abren posibilidades de tener una perspectiva y una participación distinta. A pesar de esta realidad, existen experiencias de participación ciudadana exitosa que buscan informar a la gente y generar espacios de participación ciudadana. Tal es el caso de Alianza Cívica AC, que ha empujado constantemente para el funcionamiento con participación ciudadana de un Consejo de la Cuenca y Agua Municipal en San Cristóbal, y que es una herramienta social que sirve para ir obligando a ZAPAM a ser más transparente, a rendir cuentas y a responder a necesidades de la población y no solo de las autoridades o regidurías municipales y de algunas empresas. Hay también iniciativas en algunas ciudades para que los municipios vuelvan a proveer fuentes de agua potable en áreas públicas como parques y escuelas. Y una denuncia constante, por ejemplo, de la ONG y el Poder del Consumidor, para contrarrestar los intentos de privatizar el agua y evitar que todos estemos consumiendo agua en botellas de plástico cara y contaminante. Ranulfo Ruiz nos comparte. Afortunadamente ya tenemos la cultura, al menos en mi barrio, de reunirnos una vez al mes. Y las propuestas son consensadas. La participación son consensadas. Esta vez me invitaron, hay algunos compañeros del rumbo, y les dije, ¿participo o no participo? O sea, platicó, dijeron, sí, es conveniente ir para decir que los ciudadanos no somos tomados en cuenta en las decisiones y determinaciones del Zapam o de la administración del agua. Para luchar contra violaciones del derecho al agua, hay que recoger información, documentarla y analizarla, encontrar aliados con los que podamos cooperar a nivel local, nacional e internacional. Asimismo, alertemos a nuestra gente, haciendo el problema público y haciendo uso de los medios de comunicación. Ubique y contacte a las autoridades correspondientes, asesórese jurídicamente para denunciar sistemáticamente la corrupción y negligencia o los intentos de privatizar nuestros bienes comunes y reflexione junto con otras personas para ir sumando más gente. La Red de Comunicadores Boca de Polen presentó Saberes y Conocimientos para Resembrar la Armonía con la Madre Tierra. Una serie radiofónica enfocada a la situación actual sobre el uso y cuidado de la tierra y de la destrucción que el ser humano le ha generado. Del mismo modo, conoceremos experiencias de participación colectiva que luchan para reconstruir lo que la Madre Tierra nos ofrece desde su raíz.